Vamos a hablar ahora con el compañero integrante de la Dirección Nacional, también Martín Andrada, sanducero, pero creo que hoy anda medio cerca, si no me equivoco, anda por el Quillú. ¿Cómo andas, Martín? Muy buenos días, compañero. Sí, estamos acá disfrutando de este día con los compañeros acá encargados del Quillú. Bueno, un saludo para toda la barra ahí. Bueno, Martín, ayer tuvimos un plenario que estábamos hablando con Carlito hace un rato, fue realmente importante. Vos estuviste en el plenario, viniste con compañeros allá de Paysandú, participaste también de lo que es el taller de los compañeros del interior. Si querés comentar algo de lo que se vio, de los planes que hay y de la actividad que están desarrollando. La importancia de haber participado, ¿no? Y que compañeros hayan entendido que había que estar y saludar la presencia, ¿verdad?, de muchos compañeros del interior que hicieron el esfuerzo no solamente para estar, sino para comprometerse con el trabajo, sabiendo de que se vienen etapas difíciles, que hay que enfrentar situaciones, y para enfrentar es muy importante organizarlo. Y qué mejor este momento de reencontrarnos para ver y compartir planes de trabajo que tendrán que ver con características de cada lugar, pero sí la importancia de empezar a trabajar firme con un plan de trabajo, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras metas inmediatas y a mediano plazo. Y bueno, como están las definiciones, vamos por el tema de la seguridad social, pero también, como lo que han demostrado la presencia de los compañeros, está el tema de la educación, ¿verdad? Sí. Todo el tema del trabajo, de la falta de trabajo, la falta de salario, de condiciones para nuestro pueblo, que sin duda necesita un cambio urgente. Y para cambiarlo urgente necesita de una fuerza de izquierda. Y como nosotros tenemos y estamos seguros que tenemos que reconstruir, y ese es el trabajo, creo que nos fuimos comprometidos todos para ver de qué manera ponemos arriba la mesa nuestro proyecto, nuestro programa, que todo lo que nosotros hemos planteado, nada no se puede hacer, todo está para hacerse, hay que ver de qué forma, de qué manera y cómo sumamos. Sí, ayer había, la verdad que fue un reencuentro, además con compañeros que hace tiempo no estaban pudiendo llegar, vinieron delegaciones importantes, y en algunos lugares con un muy buen desarrollo del trabajo, ahí en Paysandú, en el trabajo político en general y en particular también con el tema de la batalla en defensa de la seguridad social. ¿Cuál es la percepción de los compañeros y de ustedes mismos en cuanto a la receptividad de la gente, la posibilidad de avanzar en esa tarea? ¿Hay comprensión? ¿Cuesta? ¿Qué tipo de acuerdos se van alcanzando? ¿Cómo se suman otros sectores? ¿Cuál fue la valoración allí en los compañeros del interior? Bueno, todos compartimos casi la misma línea de trabajo. En algunos ha dado un resultado que dice de avanzar y de ir ampliando el espectro el monte donde estamos integrados, o en otros lugares se ha desarrollado algún tipo de trabajo y capaz se debería buscar otra estrategia para sumar gente, pero todos sabemos que este tema de la seguridad social es un tema cardinal, un tema importante, donde está en juego muchas cosas, ¿no? Muchos derechos y el futuro de nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos ir desarrollando en cada lugar para que cada vez seamos más? Y bueno, a partir de ahora, ver cuáles son las dificultades que tenemos con cada uno de estos lugares y con el apoyo de todos los compañeros, podemos ir multiplicando su trabajo y que dé los resultados que pretendemos, ¿no? Sí. Quedó planteada sumar fuerzas con todo a la actividad que está planteando, que se definió también en el Movimiento Nacional de Defensa del Seguro Social para el 8 de diciembre, vinculado al Día Internacional de los Derechos Humanos. Y se planteó también que esa movilización tuviera un carácter nacional. Se está proponiendo en algunos lugares también desarrollar esa actividad entre el 8 y el 10 de diciembre. Eso quedó planteado, quedó comprometido en algunos lugares, como por ejemplo en Paysandú. El mismo día 10 vamos a desarrollar actividades de sobre el tema de los derechos humanos, y entre estos derechos humanos sin duda que está la seguridad social. Ahí va. Y venimos trabajando con otras organizaciones sociales para que también expongan ese día cuál es su condición, por ejemplo, en el tema de la alimentación, el tema de la vivienda, y otros temas más, el tema de la niñez, ¿no? Y en la apertura de esta actividad de los derechos humanos va a ser en un lugar especial donde el año pasado se inauguró por esa fecha también, un puño de Mandela, donde refleja todo el tema de los derechos humanos. Ahí Paysandú por lo menos va a hacer la apertura de ese día con un trabajo ahí. Impresionante, muy bueno. Bien, Martín, no sé si tenés algo más para agregar o algún elemento más que quieras resaltar de la actividad de ayer. No, yo creo que resaltar el compromiso que se asumió, sabiendo de las dificultades que tenemos, pero que se pueden superar. Y bueno, con el compromiso de ir a ir hacia más compañeros que sabemos que están, y bueno, yo creo que es por ahí. Saludar a todos los compañeros que no por una cosa u otra no pudieron estar. Y bueno, que será hasta la próxima y vamos a darle con todos. Este es el trabajo, el compromiso que ha asumido el 26 de marzo, y sin duda, como lo expresó la compañera Romy en el mensaje, Gonzalo Martínez, y bueno, esas cosas creo que quedaron mucho los compañeros que estábamos ahí presentes, muy emotivos. Y eso nos tiene que dar fuerza para construir y seguir adelante. Bueno, buenísimo, Martín. Compartimos plenamente lo que vos decís y lo que sentimos ayer. Un abrazo para pa vos y para los compañeros allí, también para todos los compañeros de Paysandú. Nos vamos a estar encontrando. Bueno, un abrazo grande. Saludos. Bueno, sí, la verdad que todos los compañeros están resaltando los elementos no solamente racionales, estrictamente político, sino también lo emotivo que fue parte de la carga el día de ayer. Y decía Martín ahora, ayer, cuando se conversa de la realidad de los distintos lugares, barrios, departamentos, ciudades, el tema del trabajo está presente en todos lados, el tema de económico y el tema de la alimentación. Después vamos a comentar un poquito más, no sé si ya está Andrés ya en línea, pero bueno, en el semanario de la juventud de ayer, que después lo vamos a comentar con más desarrollo, hay la nota con el contador Luis Freda, y habla sobre inseguridad alimentaria. Entonces, para colocar el Uruguay real, el Uruguay de verdad, no el de la propaganda y el de la inauguración cotidiana a la que el presidente va y se saca selfies, ¿no?, que es un mundo prácticamente de fantasía, ¿no? Y dice la nota, inseguridad alimentaria, 165 de cada 1000 uruguayos, 165 uruguayos de cada 1000 no saben si van a comer mañana. Esta es la realidad. Y por esto que decimos nosotros que hay que pelear y hay que cambiar esta realidad. Pero bueno, tenemos al compañero profesor Andrés Martínez, de Colonia, que ayer fue parte del plenario, y queríamos conversar con él para comentar lo del plenario y también que nos cuente un poco de la actividad que están llevando adelante en Colonia y alguna reflexión también sobre el tema de la transformación educativa. ¿Cómo anda, Andrés? Bueno, buen día, Eduardo, buen día a los compañeros ahí en estudio y a la audiencia. primero capaz que hablo de lo de ayer. Sí. Que creo que fue un evento sumamente importante para nosotros como organización acá en Colonia, como un empujón, una fuerza que se nos da. Destacarlo, bueno, la participación de la Comisión de Interior ahí, que hubo presencia de casi todos los departamentos, por lo menos los departamentos más priorizados. También saludar a la calidad de la organización, que nos esperaron con un almuerzo espectacular. Tallarines caseros, bueno, ¿no? Tallarines caseros con tuco espectacular. Impresionante. Y después creo que los puntos que como Comisión de Interior nosotros destacamos son los puntos que también nosotros tenemos que llevar a cabo acá en el departamento de Colonia, que sin duda el común denominador de todos los departamentos es que hay que fortalecer nuestra organización, y por eso destacamos la importancia de nuestro semanario, que es una importantísima entrada para hablar con la gente sobre los problemas y para poder convencer a ese ciudadano que cumpla el diario y que nos permite ese mano a mano con el pueblo. Después también destacar el debe de la importancia de la política de cotizaciones, que no es menor, y el segundo punto sería la importancia de desarrollar la lucha de la seguridad social a través del MONDE, sin duda, y poner nuestra voz ahí, y la importancia de enterarnos, de tomarlo con más fuerza y ánimo y esperanza de la importante herramienta que va a ser la papeleta para firmar la intención del plebiscito. Creo que esa propuesta va a ser un gran elemento, porque todo el pueblo va a estar de acuerdo, toca temas importantísimos, así como la eliminación de las AFAP, pero también reingresar el aguinaldo a los jubilados. Entonces, esto nos da mucho ánimo de lucha, así como ayer me quedé con una frase que dijo Romy que me dio mucho ánimo, que nos puede entristecer la pobreza, el hambre que tienen nuestros niños, yo pensándolo como docente también, ¿no? Pero si eso no se combate con lucha y organización política, no sirve para nada. No cambiamos la cosa. No cambiamos la realidad. Entonces, esto no nos convence aún más del camino que está llevando el 26, nuestra organización política, en conjunto con la Unidad Popular y los demás compañeros de izquierda. Después no sé si te comento algo de la educación, cómo está. Sí. Bueno, en fin, para redondear lo de ayer, una jornada excelente, con muchos compañeros, está bueno reencontrarse también en estos ámbitos, y que nos dio mucha fuerza. Eso, sin duda. Compartimos plenamente, así, todos vivimos igual esa jornada. ¿Y qué me decía la educación, como docente? La educación, como docente, bueno, yo participo en los tres sindicatos, de los tres subsistemas, me gustaría participar en primaria nomás. Está bastante complicado, desorganizado, hay una sensación general de todos los docentes, de mucho cansancio, que ha desmovilizado un poco en la cuestión sindical, con una sobrepoblación de tareas, entre ATD, reuniones, la extensión de los cursos, que tiene nada más que un sentido político, represivo. Totalmente represivo, de marcar ahí esa diferencia de que mandamos nosotros, mandamos las autoridades, sin un fundamento pedagógico, que creo que le va a salir el tiro por la culata, porque si las cosas no están fundamentadas pedagógicamente, los docentes no van a estar de acuerdo, y esto se logra leer en la en los salones, en los ámbitos que compartimos con los demás docentes. La transformación educativa, bueno, ha sido sumamente autoritaria, es una falta de respeto hacia el profesional docente, sobre todo en primer lugar en formación docente, que el relajo es muchísimo más grande, que no hay un pienso de esta transformación, que salta a la vista porque se están terminando de realizar los programas para los docentes y aún no se sabían cuáles iban a ser los programas que tienen que dar. Entonces no hay una coherencia entre los subsistemas. Los docentes que van a ser formados van a estar van a dar clases en secundaria, en UTU. Entonces, si eso no está coordinado, es como medio extraño. Es como se hace porque se tiene que hacer. Sí, porque te mandan del Banco Mundial y del Fondo Monetario y tenés que hacerlo. Esa es la realidad. Claro, pero ese es el único apuro y lo único que tienen certero ellos. Realizar una reforma educativa que baja en contenido y que disminuye derechos a los docentes. Libertad de cátedra y recortar bibliografía, como ya lo vimos. Eso es lo único seguro que tienen. Es brutal. Después, sí. En cuanto a lo pedagógico y pensando en el estudiante, eso es toda una mentira. Está hecho al voleo, han hecho plagios de citas del Ministerio de Argentina, nada. Es desastroso. Sí, ayer se planteó, sobre todo por parte de la Juventud del 26, una decisión muy firme de seguir enfrentando, ¿no?, este proceso de la llamada transformación educativa, ¿no?, que también lo valorábamos como que hay chispazos y resurgimientos de expresiones de lucha a nivel popular que bueno, habrá que ver cómo eso se va consolidando y va generando una mayor participación también, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros acá en Colonia también hemos llevado un trabajo con los estudiantes de formación docente, ya que algunos de nosotros trabajamos en este ámbito. Y bueno, y poner el tema también de la seguridad social, que ayuda también estas instancias. Ya lo dijeron los compañeros de la juventud, se pudo lograr alguna actividad. Y los jóvenes están abiertos y es una buena oportunidad, se están movilizando, se están organizando, que eso es lo más favorable de todo este contexto y situación. Que falta un montón. Está muy bien, Andrés. La verdad que bueno, te agradecemos la participación hoy. El saludo para todos los compañeros allí en Colonia. Ojalá que podamos encontrarnos pronto allí con algún plenario departamental y seguir empujando en este compromiso colectivo que ayer reafirmamos con todos los compañeros del 26, volcando el esfuerzo en la unidad popular y en la lucha de nuestro pueblo. Así que te agradecemos. Un abrazo, Andrés. Saludos a toda la gente por ahí. Saludos a todos los compañeros. Bueno, como queríamos hoy transmitir con las distintas intervenciones lo que fue el espíritu ayer del plenario, sobre todo para los compañeros que no pudieron estar y para aquella gente que, bueno, que sin ser del 26 también tiene la voluntad de caminar en sendas, en las mismas sendas, en distintas luchas. Allá salimos, sí, con el compromiso reafirmado de que no hay nada perdido, que la única manera de transformar esta realidad es con organización y con lucha. Ya también se abordaba el tema de las características de esta etapa histórica que nos toca vivir, en donde el poder de los dueños del poder y el desarrollo también de tecnologías y la masificación de los medios informativos del sistema que te uniformizan el pensamiento y luego te dan la sensación de libertad de que vos podés jugar y mirar. En realidad, si vos analizás, hacés el resumen de qué fue lo que te llegó por distintos lugares, es el mismo mensaje. Y decíamos la necesidad de utilizar toda la tecnología en favor nuestro. No rechazamos ningún avance tecnológico, pero también decíamos que solo la organización y la participación real de la militancia es lo que logra transformar la realidad. Sin organización no hay lucha. Y sin lucha no se puede cambiar la realidad. Queríamos decirle, para ya ir llegando al final, ya vemos a los compañeros de del Frente de Lucha Ambiental de Lidia Villalba, que ayer participaron también activamente del plenario. El semanario La Juventud del día de ayer, que la verdad tiene toda la información que uno puede precisar. Bueno, viene el tema de obviamente del plenario. Viene también los temas, la intervención de la compañera Karina Sosa en el acto del PICNT, la presidenta de la TCS, la información de la Unidad Popular, la lucha contra las privatizaciones, la defensa de la ciudad social, el tema del Plan Neptuno y del agua, que este es un tema que también hay que meterle cabeza. Nosotros priorizamos un tema, que es la batalla en defensa de la ciudad social, pero no es que sea lo único, hay que también estar presente en otras luchas. Y la información sobre el tema del hambre, de la emergencia alimentaria en el Uruguay, hay un artículo acá que plantea una noticia brutal. Más de 1.000 estudiantes de la UTU, 1.000 estudiantes de la UTU están en emergencia alimentaria. Tenía que entender a los señores, el ministro de Educación y Cultura, el señor Robert Silva, las autoridades de la enseñanza en su conjunto, ¿no?, que representan al gobierno, cuando hablan del problema de la deserción, el problema, la repetición no va a ser más problema porque ya no repite más nadie, todo el mundo pasa, no importa que sepa o no sepa, los hijos de los trabajadores tienen que cumplir con la fórmula y dar correcto en las cifras. Después, si aprenden o no aprenden, si se forman, es secundario. Lo adaptan en cada circunstancia para la tarea que lo precisan, después eso es lo que importa. Entonces hay que avisarle que si la gente no come, no piensa, que si la gente no tiene un lugar digno para vivir, para desarrollarse, si no tiene una atención en salud completa, digna, accesible, no hay forma que hagas milagros con la educación. Porque esto es un verso, en realidad lo que están haciendo es cumpliendo los mandados del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Imponiendo las reformas que nos impone el gran capital. Pero bueno, la única manera de hacer frente a esto es con organización y con lucha. Ayer dimos un paso muy importante y entre las resoluciones del plenario hay una, creo que es el último punto de la declaración final. Habla del compromiso, de la necesidad de fortalecer las alianzas en el marco de la construcción de la alternativa de izquierda, partiendo nosotros desde la Unidad Popular, que es un punto de partida fundamental en este proceso de reconstrucción de la izquierda, y reafirmando la voluntad de sumar fuerzas con todos aquellos que desde la izquierda estén decididos a enfrentar el avance de este proyecto de la derecha y del imperialismo. Se nos terminó el tiempo, queremos despedirnos de todos ustedes, un abrazo a todos los compañeros con los que compartimos ayer, un abrazo para todos ustedes, y bueno, mañana a las 12:15 estaremos reencontrándonos en la audición del Movimiento 26 de marzo. Hasta mañana.